10 minutos sobre las 12 del mediodía, continuamos en directo con diferentes encuentros en torno a la actualidad local, que viene marcada, evidentemente, como podemos imaginar todos, por esa serie de citas que llegan durante los próximos días en nuestra localidad. Un fin de semana, sin duda, el que concentra mayor número de actividades dentro de la agenda cultural y del ocio de todo el año. Y dentro de esas citas destacadas, sin duda, además por la afluencia de público que ya demostró el pasado año, cuando fue el primer año en que volvía o que se desarrollaba este Toro del Gallumbo. Bueno, pues este próximo domingo, como decimos, Toro del Gallumbo con la suelta de dos toros. La pasada semana ya les ofrecíamos prácticamente todos los detalles al respecto a nivel organizativo, pero desde luego en el día de hoy queríamos quedarnos con la última hora de todos esos preparativos y también supongo además ya de las autorizaciones concedidas, algo que vamos a confirmar en cualquier caso con la propia Peña, con su tesorero, con quien ya hablábamos la pasada semana. Andrés Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues Andrés, como decimos, la pasada semana hablábamos y todavía no se tenía la confirmación, porque nos comentaban, ¿no?, que esto suele llegar además en los últimos días previos a la propia celebración de las sueltas de toro. Ahora ya sí, ¿no? Me decías que contáis con las autorizaciones correspondientes y, por tanto, todo listo para el próximo domingo, ¿no? Pues sí, como bien dice, pues llegaron las autorizaciones el miércoles por la mañana. Las recibimos con su delegado inscrito, que será el brigada de la Guardia Civil, José Rodríguez, y el suplente, el cabo de la Guardia Civil, Juan Orellana. También están designados ya también los veterinarios y a esperar, ¿no?, que ya faltan horas. Así que a nivel organizativo, y aunque no nos comentabais, ¿no?, que de todas formas en el tema de trámites, algo, el tema más burocrático lo lleva una empresa, como el pasado año, en concreto la empresa Jesús Medrano Hernández. Pero bueno, que en cualquier caso, todo lo que tiene que ver con el ámbito organizativo y burocrático, todo está ya finiquitado, ¿no? Correcto. Eso, como nosotros no podemos pagar seguridad social a los banderilleros, pues nos exigen contra una empresa que es la que ella menea los papeles pertinentes y así llegan las autorizaciones, ¿no?, a través de ellos, y llegaron el miércoles. Eso tarda mucho. A nosotros se nos hace interminable la espera, pero siempre a pocos días del festejo pues suelen llegar, ¿no? El año pasado, como primer ensayo, y además teniendo en cuenta, ¿no?, lo más importante, que no hubo accidente, no hubo incidencias que destacar, bueno, de todas formas, imagino que os sirve también como punto de referencia para, en lo posible, no sé si intentar mejorar incluso. No sé si hay novedades, mejoras que se han intentado realizar con respecto al año pasado. Como te comenté la semana pasada, las mejoras intentando, que ya están también designados los sitios donde cada uno de nosotros nos vamos a poner, y con los guardias estaremos mejor comunicados para que todo sea más rápido la comunicación desde el punto más lejano al más cercano y todo eso, ¿no? Poco a poco, el año pasado nos cogió de novato y también, aunque salió todo bien, se puede mejorar mucho, mucho más, y en ello trabajamos día a día, ¿no? Además, recordemos que ya lo señalaban, ¿no?, que se cuenta con un nuevo vallado. En esta ocasión es un vallado hecho a medida para el recorrido, ¿no? Sí, efectivamente. El vallado es, digamos, que son los suplentes a los de Villaluenga. Incluso este vallado tiene un grosor más gordo que el de Villaluenga. Y eso es a medida para que en años venideros todo el montaje sea todo más fácil para nosotros, ¿no? Y ver estas dos o tres meses como estamos últimamente, estos años, primero que no queda otra, pues descansar un poquito y montar casi a últimas horas, ¿no? Sí, porque nos decías que estáis con lo que es el nuevo vallado desde el mes de abril, ¿no? Sí, porque eso, vienen los tubos a 6 metros. Y todo lleva un proceso de montaje, hay que abrir los agujeros del año pasado del suelo, ahora hay que traer y llevar los tubos para cortarlo, coger las medidas, señalarlo donde es el sitio, que es un proceso largo, ¿no? Y como son tantos tubos, ahora hay sobre 120 tubos, pues hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Hace 2 días estábamos trabajando con el del año pasado y ya está este, que es otro año nuevo y esperemos que salga bien. Supongo además, ¿no?, que es vuestro principal quebradero de cabeza en el sentido de la seguridad, sobre todo que esté muy seguro lo que es el recorrido. ¿Qué les comentarías al público o de cara a los ubriqueños que nos estén escuchando sobre la seguridad de ese vallado para que no haya ningún tipo de problema, para que no pueda salir el toro del recorrido, evidentemente? Hombre, la seguridad el 100% no la damos, ¿no? Pero porque no sabemos qué puede ocurrir en cualquier momento, pero los tubos están puestos a conciencia y esto está fuerte. Ahora mismo están pasando el delegado gubernativo con jefe de bomberos, jefe de policía inspeccionándolo, y si el año pasado estaba correcto, este año incluso más, ¿no? Y tener conciencia de aquellos espectadores que el vallado, muchas partes del vallado, no es solo para ver los toros, sino que hay que dejar espacio a los corredores, y eso hay que tenerlo mucho en cuenta y poner sentido de común cada uno de nosotros, ¿no? Que por un momento de no dejarle pasar a otro, pues se puede formar un lío, ¿no? Con respecto al vallado, se colocó, ¿no?, se ha venido colocando en su momento lo que sería la parte principal, evidentemente sin completarla, porque si no se cortaría el tráfico. ¿Ahora mismo qué es lo que restaría? Pues ahora mismo, sobre todo la calle donde es más fluyente el tráfico, y son las últimas que se cortarían. Hoy esta tarde trabajaremos en ello, pondremos lo mayor, digamos, que podamos poner para no obstaculizar a los ciudadanos, y dejar todos los detalles ya últimos, casi para última hora, ¿no? Para sobre todo los de corte de calle y demás. De cara a los vecinos y en general a los ubriqueños, el corte del tráfico, ¿cuándo se produciría? Imagino que esto se intenta apurar hasta las horas previas ya de por la mañana, ¿no?, del domingo. Sí, creo que la policía local pondrá los bandos pertinentes en el recorrido de aparcar. Creo que no se puede aparcar a partir de las 8 de la mañana, no se puede estacionar. Y el tráfico lo cortaremos un par de horas antes, supongo. En el momento que pongamos las cancelas, pues ya las cancelas y los tubos verticales en aquellos sitios donde se le da salida al tráfico en esta zona del jardín, pues ya se acabará el paso del tráfico, ¿no? Así que recordemos, ahora nos quedaremos con más detalles, lo recordaremos, pero en cualquier caso, las dos sueltas son a las 12:30, a las 7:00. Por tanto, en torno a las 10, sobre todo de cara a los vecinos principalmente, que tengan que coger su coche, o a ubriqueños que tengan que pasar por allí, en torno a las 10 podría llegar el corte del tráfico, ¿no? Sí, más o menos a esa hora. Para también nosotros curarnos en salud y mirar todo al dedillo y que esté todo correctamente, ¿no? ¿Se ha aplicado ya esa resina que ya se utilizó el año pasado para evitar resbalones? No, eso es el mismo día del toro, porque así también los coches no la quitan, sino que se queden desde por la mañana. En el momento a lo mejor que se corte el tráfico, incluso un poco antes, se aplicará sobre el suelo y para que no haya resbalones. Donde la solemos aplicar es en la zona de Obispo Panar, que es donde las piedras están más desgastadas y eso, para que no haya ningún problema como el año pasado, ¿no? Que los animales parecía que llevaban subiendo la cuesta Obispo Panar toda su vida, ¿no? Teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas, imagino que muy atento, digo, porque está ahí la duda. La verdad es que van cambiando las previsiones cada día. Y ahora se apunta por parte de la agencia estatal, imagino que lo habéis visto ya, un 55% de probabilidad de lluvias por la mañana del domingo. Por la tarde ya da un 30, pero no apunta a esa posibilidad. Sí, en principio, posibilidad al menos, ya decimos, el 55% el domingo. Así que muy atentos también a este tema, ¿no? Sí, hombre, ya la lluvia empañaría un poquillo el festejo, pero que en ningún caso se suspendería, ¿no? Porque aunque llueva muy fuerte, a lo mejor 3, retrasaría lo que entre el delegado de gobernación y la organización, el empresario también, creamos oportuno, pero que suspenderse nunca llegará al caso de suspenderse, porque la autorización está sacada expresamente para ese día, para unos ciertos momentos, y los animales estarán aquí también, con que es una locura suspender el festejo. Lo suyo, evidentemente, no está claro que no llueva, entre otras cosas, porque bueno, acompaña el día y sobre todo sería más peligroso, además, el recorrido, por también, mucho que se le eche resina, ¿no? claro, sería mucho más resbaladizo, y ya también con el tiempo que lleva sin llover en nuestra localidad, pues ya se mezclaría todos los aceites, como ya sabemos, cuando la primera lluvia de, y siempre está todo más resbaladizo, ¿no? Sí, sí. Esperemos que no. Que haya un buen día y que se llenen las calles del pueblo y los hosteleros y demás, pues que se beneficien de ello, ¿no? Esperemos, como decíamos, ¿no? Que la lluvia ya que hemos esperado durante todos estos últimos meses, ya hasta después de feria, esperemos que sea así. Claro, eso, sobre todo eso. Y bueno, por eso ahí ya no podemos controlar ninguno, pero ojalá que sea así. Siguiendo con más detalles con lo que se refiere, ¿no? Al toro del gallumbo, decíamos 12:30 y 7 de la tarde, por tanto, recordamos, lo comentamos en su momento, pero que se trata de dos toros de lidia, así que también mucha atención a los participantes, y bueno, que se trata de dos toros de mayor envergadura, si cabe, que el pasado año, ¿no? Sí, sí, sobre todo en kilo y cara, ¿no? Son más, tenemos a Nutria, que es el más grande que viene, que se torcerá por la mañana, y eso ya, como te dije la semana pasada, ronda los 540 kilos y es un tío, ¿no? Como se tiene el taurino. Y después está Retoño, que es un poco más pequeño, que es un torito, ¿no? No deja de dar miedo también, y su pelaje pues lo hace especial también, ¿no? Como el año pasado soltamos uno colorado y otro negro, pues este año uno negro y uno burraco, para que también vaya cambiando los tonos de color del ganado, ¿no? Un torito de 500 kilos, digo, el segundo, que también, y lo comentamos, ¿no? El detalle de que eran toros de lidia realmente, ¿no? Sí, sí, porque la ley desde hace unos años, pues antes se echaba lo que se cogía de la sierra, más o menos, los toros cruzones, que a lo mejor incluso daban más juegos que los de hoy en día, y ya la ley lo puso así y te obliga a echar toros de lidia. Toros que iban a corridas de toros, pero que por cuestiones, ¿no?, sobre todo en el pitón y demás, pues al final fueron echados para atrás, ¿no? Claro. Nutri iba para Valencia y Retoño iba para Sevilla, para una novillada con caballo, y a nosotros pues también nos ha venido perfecto, ¿no? Pues ojo, atención, si cabe más, aún ya decimos, porque bueno, pues no es una broma, se trata de dos toros, imaginemos, ¿no?, de esa envergadura que nos estaba comentando Andrés, toros de lidia. El recorrido, digo, por ir recordando cuestiones de cara a las personas que no nos escucharon la pasada semana, bueno, pues el mismo, ¿no?, que el pasado año. Sí, sí, el mismo. En año venidero queremos agrandarlo, pero por ahora y como está la economía, pues no se puede hacer más. Esperemos que para el año que viene o el otro tengamos de este recorrido el vallado al 100% nuestro, y de ahí ya tiraremos para adelante. Pero por lo pronto pues tenemos esto y no nos quejamos, ¿no? Y nos comentabas que en la zona, bueno, central, sí, podemos decir, que sería la zona de la Cuesta de los Pinitos, allí, en principio, ¿no?, creo que va a ir en la azotea un centro de coordinación de las fuerzas de seguridad, ¿no? Digo, sobre todo nos comentabas por la visibilidad que había de gran parte del recorrido, ¿no? Correcto, se le pidió permiso al dueño, ¿no? Y él lo vio sin problema, nos dio el visto bueno y sin problema que nos podemos instalar ahí, que subirá también el Guardia Civil, el policía, para estar también comunicado a ellos con sus mandos. Y nosotros los guardias pues tenemos allí al jefe de coordinación, que será todo más rápido las comunicaciones y la visibilidad que hay, que ojalá tuvieran todos los ubriqueños una azotea como esa y pudieran ver el recorrido casi al completo, ¿no? Recordamos el despliegue humano, ¿no?, de lo que significa este festejo. Por ejemplo, decíamos más de 50 voluntarios, ¿no? Sí, ahora mismo estamos en 54, que ya tenemos los sitios adjudicados, donde va colocado cada uno, donde no se deben de mover y los que van alrededor del toro también. Que también, quiera que no, pues ellos son los que estarán más pendientes de todo y los que tendrán también que tener más precaución, ¿no? Y después, esto sería dentro del control, la coordinación, la organización dentro del recorrido y aparte, bueno, pues como evento con gran afluencia de público, pues también se contará con efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil. Me comentabas también de Protección Civil. Protección Civil al final no pueden venir y eso sí, la Guardia Civil estará, también creo que estará la Guardia Civil de los Boinas y la Policía Local. Y aparte de esto, el dispositivo de seguridad que se completará con equipo sanitario. Claro, las dos ambulancias, que una irá la Ubimóvil y de donde sale el toro, en la parte de la calle Jesús abajo, y la convencional, la ambulancia convencional irá en la puerta del Bartoledo, ¿no? Todo esto, además, no sé si también se cuenta con un camión de seguridad para las reses, evidentemente, y después hay dos directores de lidia y un delegado gubernativo. ¿Sería todo el equipo, podemos decir? Sí, el delegado gubernativo es el brigada de la Guardia Civil, como comentaba antes, que es la máxima autoridad del festejo. Depende del que el festejo se realice o no, que ahora, como he dicho, ahora mismo está viendo, inspeccionando el vallado, nos dirá si está correcto o hay que modificar algo. Aunque el día del toro, previa hora antes, también se vigilará o se examinará al completo. Y después están los dos directores de lidia, que son los mismos del año pasado, que uno es Fernando Carvente Ruiz, Rayito de Ubrique, que sabemos que es antiguo novillero de aquí del pueblo, y viene David Alonso Montoya, que es el más conocido como el Lebrijano, que lo conocemos en toda la comarca, ¿no? Por cierto, hablando de la comarca, por el contacto que mantenéis, ¿no?, con otros colectivos taurinos a nivel comarcal, provincial o de otros lugares o con otros aficionados, ¿qué noticia tenéis de la llegada de visitantes a Ubrique? Hombre, al que le gusta, por el Facebook nos escriben que están deseando que lleguen ese día. Ahí tenemos la pena, bueno, la pena para nosotros, para los de Grazalema también, que coincide con el Congreso del Toro de Cuerda, que es en Navarra, ha salido creo que un autobús o dos. Los que se hayan quedado en el pueblo, pues bajarán seguro. De Villaluenga coincide también con la feria y fiesta, también algunos bajarán, supongo. De Benoca bajarán casi seguro. De los alrededores también nos escriben, de Borno, todo eso, Arco, que incluso de fuera, ¿no? Tenemos también socios de fuera, de Huelva, que todo yo creo que, o la mayoría, al que le guste este mundo del toro en las calles, pues llueva, vente, nieve, viene, ¿no? Recordemos que, hemos comentado anteriormente, el recorrido sigue siendo el mismo y la salida, nos decía, ¿no?, digo, por recordar un poco la dinámica de cómo se celebra la suelta. Bueno, pues a la hora fijada, la suelta sería desde, bueno, justo en la calle Jesús, al lado de la ermita, por comentarlo más o menos, que se entienda, ¿no? Sí, sí, desde donde está la casa del cura, desde ahí se soltaría el toro, transcurría la calle Jesús, Nazareno, calle Toledo, calle San Ignacio, calle Obispo Panal y la calle Magdalena. Sería el circuito cerrado que tenemos montado para el festejo. Y la normativa marca que como máximo una hora en la calle, ¿no? Una hora, como máximo una hora. Nosotros el año pasado lo tuvimos, uno estuvo 55 minutos, creo que fue el de por la mañana, y el otro unos 40 minutos. Este año haremos igual, en el momento que el animal ya no dé más de sí o esté muy, muy parado, pues se decide encerrarlo aunque no haya transcurrido el mayor tiempo, ¿no? Bueno, en relación a lo que es la seguridad e incluso al respeto de lo que son todo lo que marca la normativa, el respeto al propio animal, imagino que todo eso intentaréis de nuevo que ser muy escrupuloso, bueno, pues para dar continuidad de qué es lo que pretendéis a este festejo, ¿no? Claro, el domingo por la mañana se instalarán papeles o bandos donde lo que está o lo que la empresa exige, que no se pueden maltratar los animales, tocarlos, no se puede correr en chancla ni con mochila, tampoco pueden correr los menores de 16 años, y eso se instalarán sobre todo en la mayor parte del recorrido, y que la gente lo lea y vea las normas que lleva el festejo, ¿no? Que después no diga, ay, pues yo esto no lo sabía, que está muy muy clarito, lo pondremos en folio grande, ¿no? Pues es una jornada en torno a la que venís trabajando todo el año, también en el tema de la financiación del mismo, y de hecho Andrés, como decíamos la pasada semana, es el tesorero y esto se lo sabe al dedillo. El presupuesto, decíamos, casi 11.000 euros en esta ocasión, y para afrontarlo, bueno, pues diferentes iniciativas, rifas, etcétera. Por ejemplo, mañana hay el sorteo de una rifa que habéis organizado, ¿no? Sí, mañana, como para recordarlo a aquellos que no hayan comprado las papeletas, pues será el sorteo de la rifa que hemos hecho para Estampullo más desahogado, y será mañana por el sorteo de la 11. Y al que aquel que le toque, o que se ponga en contacto con cualquier miembro de la junta directiva, o en días posteriores lo podrá recoger en el Barcañiz. También, por ejemplo, ¿no? Estáis vendiendo camisetas, de hecho, por ejemplo, esta misma tarde creo que estáis en el centro de la Avenida de España, y estos días igual, habéis estado sí. Con la venta de camisetas y otra serie de marketing, podemos decir, en torno a esta cita, ¿no? Claro, porque cada viernes nos ponemos en la Avenida de España para que al socio, al que se quiera hacer socio, o al que quiera comprar camisetas, que le sea más fácil, y ahí, como ya sabemos cómo se pone la Avenida de España un viernes por la noche, pues estamos allí en el paso de todos, ¿no? Y así aprovechamos nosotros, y siempre van renovando gente, algunos que quieren tu camiseta, otros te hacen socios nuevos, y siempre pues cae algo, ¿no? La financiación también a través de los socios, nos comentaban, ¿no? Casi 900 socios ahora mismo. Sí, sobre 900, y ahora mismo pagados hay más de 800. Si tenéis una cuota o varias cuotas anuales, ¿no? Sí, la cuota anual es de socios adultos de 15 euros y se les regala su camiseta y su carnet, y menores son 10 euros, también con su camiseta y su carnet. Esta noche nos pondremos en la avenida. Hay gente que guardó sus camisetas el viernes pasado, que estarán guardadas para que las tengan hoy, y estaremos en la avenida o vendiendo camisetas hasta que se nos acabe, ¿no? Y si no, también si nos sobran esta noche algunas, pues las pondremos aquí el Día del Toro en el recorrido, y algunas pues también se lanzarán, ¿no? ¿La camiseta este año es color turquesa? Sí, sí. Hemos cambiado el color turquesa, y también sigue del año pasado el logotipo, que siempre irá en el peso, y todos los años cambiaremos de color y de dibujo de la espalda. Yo, porque también se ven, ¿no? Estos días se han visto ya un buen número de camisetas amarillas, que era la del año pasado, ¿no? También, la gente también para los festejos de la comarca, pues la hemos visto, ¿no? Esperemos que el domingo pues se vea toda la calle azul, ¿no? Y hablando de actividades, ahora sí te parece, vamos a centrarnos en lo que comentábamos la pasada semana, ¿no? Que estabais cerrando las actividades para ese día, el domingo, aparte de lo que son las sueltas de toros. Pero dentro de las iniciativas que estáis participando, y nos lo comentaba anteriormente además el cura párroco, realizasteis en este caso una ofrenda, ¿no? A la patrona de Ubrique. Sí, ayer hicimos la ofrenda a Nuestra Señora de los Remedios, que estuvieron, yo no pude estar, pero estuvieron una parte de de la Junta Directiva y socios, y queríamos agradecer por contar con nosotros a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, ¿no? Y de hecho, bueno, pues también en contacto con la Hermandad del Nazareno por la recogida de alimentos que comentábamos que como novedad este año también se va a realizar, ¿no? Sí, la recogida, recordar aquello, todos que vengan aquí al recorrido, incluso de fuera, que lo ven a través del Facebook, que será una recogida de alimentos para Cáritas de Ubrique, y que la gente aporte su granito de arena, que entre muy poco de entre todos, pues se puede hacer una cosa grande, ¿no? Y en ese sentido hay que destacar que como punto de recogida, no sé si me equivoco, tú me rectificas si me equivoco en ello, creo que están la Iglesia del Jesús, la tienda de alimentación Lo de Carmen y el Bar Toledo, ¿no? Correcto. Ahí habrá miembros de la hermandad, porque nosotros ya, como comenté la semana pasada, no podemos ayudarle como quisiéramos, y estarán en esos puntos, y cada uno que venga con su alimento, pues ahí lo podrá dejar, ¿no? Recogida de alimentos que irán destinados a Cáritas de nuestra localidad, ¿no? Sí, exclusivo solo para ellos, ¿no? Para que la gente que más lo necesite, pues, se beneficie de esos alimentos. Esa es una de las iniciativas, ¿no?, que rodean al propio festejo, esa jornada del domingo. Si te parece, vamos con el programa completo, porque son diferentes actividades, ¿no?, que habéis programado para ese día. Sí, porque como el año pasado hicimos, pues hemos contratado la charanga. La charanga Van Group, que saldrá a las 10:30 de la Plaza del Ayuntamiento. Y saldrá, que mucha gente nos está preguntando, sobre todo las madres y los padres, que si íbamos a sacar el carretón, pues el carretón lo tendremos con la charanga, que hará su pasacalle desde la Plaza del Ayuntamiento hasta el recorrido, pasando por la Trinidad. Después, sí. Después los dos toros, lo que tenemos, el toro a las 12:30. Después que la gente se reparta como pueda, pues mientras más repartida quede por el pueblo, pues mejor. Y después llegaremos a la tarde de que saldrá retoño, y esperemos que sea el fin de fiesta y que no haya pasado nada, ¿no? Entre una suelta y otra, se retiran las cancelas para que vuelva a poder, bueno, pues desarrollarse el tráfico con normalidad. Sí, se abrirán las cancelas de los Pinitos, del Toledo. La de la Magdalena, estamos ahí en la duda, porque son tubos verticales y no sabemos si los quitaremos. Pero las cancelas se abrirán, incluso si lo vemos bien, bueno, bien, y yo creo que quitaremos también la Magdalena y no causemos ningún obstáculo a los ciudadanos de Ubrique que puedan salir con tus coches. Pues son las iniciativas en torno a esa jornada, a ese festejo del Toro del Gallumbo, recuerden, 12:30 y 7 de la tarde, por tanto. Y bueno, pues para finalizar, la verdad es que hemos repasado todos los detalles organizativos, la última hora, como comentábamos, ya con las autorizaciones pertinentes. Y nada, Andrés, si te parece, por finalizar, sobre todo, y es algo muy importante, ¿no?, ese mensaje a las personas que vayan a acudir, tanto como participantes como si lo van a hacer como público, ¿no? Como público, tú lo decías, ¿no? Deben dejar las escapatorias libres para las personas que están participando, eso es muy importante, y sobre todo también para los participantes en sí, precaución, tener en cuenta que se trata de dos toros de lidia, y sobre todo, evidentemente, aquí hay un riesgo que, por mucha precaución que se quiera adoptar, pero bueno, pues dentro de ese riesgo que existe, el máximo sentido común posible, ¿eh? Pues sí, ¿no? Porque depende de cada uno de nosotros que, o el 90% depende de nosotros que esto salga bien, ¿no? Si cada uno ponemos de un poquito de nuestra parte y nos concienciamos de lo que de lo que un bicho de esto en la calle conlleva, pues hay que hacer lo posible para que dejar sobre todo hueco en la salida de los verticales para no causar tapones y que gente que venga a su sailla no tenga ningún problema en pasar los verticales y no le roce el toro. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que lo puedes ver desde el vallado de vertical, pero sobre todo dejar entrar porque en un segundo pues todo puede cambiar. Y concienciarnos de que es peligroso y que cada uno, el que corra, igual que venga con su indumentaria correcta, que lo haga zapatillas, sí, que no lleve chancla, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, pero que lo haga con conciencia y que no es ninguna tontería lo que, sobre todo, nutria, que va. Sí, que el de por la mañana, poco, ¿no? Sí, que va a imponer un poco. Y eso depende de todo, que esto siga hacia adelante. Imagino, además, supongo que estaréis más atentos, si cabe, por la tarde, digo, en las condiciones en que llegan los corredores, los participantes, digo, por el horario. Se supone que es más probable, si alguien va bebido, que sea a las 7 de la tarde, que no a las 12 y media, tan temprano, del mediodía. Así que será una cuestión que, porque recordemos que personas que hayan bebido alcohol o evidentemente también drogas, bueno, pues se le expulsará del recorrido. Sí, en media hora antes, así 45 minutos, haremos la batida y aquel que no esté en su plena condición de estar sobre el recorrido, pues se le expulsará de buena manera, y si no sale, pues llamaremos a las autorizaciones pertinentes que se encarguen de ello, ¿no? Incluso algunos pues pueden ser denunciados, que eso, que lo tengan en cuenta, y que el alcohol con los toros no es bueno. También pondremos un bando de sobre eso, que no mezclar bebidas con toros, porque la mezcla puede ser fatal, ¿no? Bueno, pues con esos consejos muy importantes nos vamos a quedar, Andrés, si te parece, para finalizar. Sí, sí. Una mención especial a todos mis compañeros que voluntariamente trabajamos codo a codo y que esto salga hacia adelante, ¿no? Ahora llevamos una semana o dos trabajando duro, pero bueno, que después del domingo o después de las 8 y pico de la tarde, pues estemos disfrutando y que compensado con el trabajo eso. Pues sí, Andrés Domínguez, tesorero de la Peña del Toro del Gallumbo, muchísima suerte y nos conformamos con que, por supuesto, ¿no? Me imagino que coincides conmigo, ¿no? Que por lo menos que salgan las cosas como el año pasado. Esperemos y Dios te oiga y que todo salga sobre ruedas, y para eso hemos trabajado, luchado todo este tiempo, para que salga todo que ni pintado, ¿no? Pues ojalá que sea así. Lo dicho, Andrés Domínguez, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias y un saludo a todos los uriqueños. Saludos. Que pasen una buena feria. Igualmente. Hasta luego.